En el marco de la construcción y el ejercicio de la participación ciudadana y por instrucción del doctor Luis Carlos Delgado Peñón, gobernador del Tolima, el próximo 19 y 20 de este mes de abril vamos a adelantar un congreso departamental de concejales. Esto lo hacemos en asocio con la Federación Nacional de Concejales. Ya estamos haciendo la convocatoria. La idea es hacer una capacitación supremamente importante para que los concejales tengan elementos de juicio para afrontar las discusiones de los planes de desarrollo en todos los municipios.